que venimos de un acumulado también, como la idea era poder generar una iniciativa que nos permita mostrar lo que ya veníamos haciendo, que hubo una marcha de la gorra, una caravana en el 2014, que tuvimos toda la lucha contra el código contravencional en el 2010, que tuvimos movidas de la APDH, digamos, todo ese acumulado, ponerlo en juego también para, a 10 años de la primera marcha de la gorra en Córdoba, poder mostrarnos acá en La Plata. Hace pocas semanas nada más fue también la caravana convocada por el Espacio de Niñez y Territorio. Hay un poco en todos los discursos lo que los pibes decían desde diferentes edades, pero evidentemente ya ante lo que sufren permanentemente era destacar esto de que los pibes no somos peligrosos, sino que estamos en peligro. Bueno, las consignas también, si bien son distintas, también apuntan a lo mismo para la convocatoria de mañana. Sí, la idea un poco es poder presentar ese debate, ¿no? Que los pibes en realidad, por las políticas que impulsa el Estado provincial, que no es algo nuevo, digamos, también aclarar esto, no es que nosotros creemos que esto empieza a pasar a partir del 10 de diciembre, es algo de larga data. La provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de policías dentro del país, tiene un índice de policiamiento muy alto, y un poco lo que nosotros queremos plantear con las consignas es que necesitamos que a los pibes le den otras salidas que no sea estar en cana, estar perseguidos por la policía o ser policías.